can't heal up to the shot right through in the fall off through. It's no problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free. But that's the way that it goes, and it's what nobody knows. Well, every day my confusion grows. Y esta sí que, mejor dicho, si hay una de esas canciones noventeras que nos ponían pero enloquecidos en los proms, una de esas tenía que ser esa. Y aquí estamos nosotros recordando nuestra época de Miniteca. Y ya que estoy así con este sonidito tecno, a ver qué tal recuerdan esta. You can't. nos fuimos en Miniteca FM. De bailable, de chucuchuco. Ay, ahora sí. Tocó mandar manito a la cintura, abracito, mejilla con mejilla, pechito con pechito. Este es nuestro amor. Qué traga. Mira, ay, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina, no, suero, Estamos acá acordándonos nuestras fiestillas en los ochentas, finales de los ochentas, en los noventas, que pasamos muy bueno. Y esta que viene, si esta es como de promoción, ¿qué? Esta puede ser de promoción 95, 96. Y llegaba uno y la ponía o en un prom o en un bazar de colegio y todas, todas decían... Algo. Quieres esconder que no sé qué es y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela. Hablando huyas de mí. Y volar y volar. Ahora en nuestra Miniteca FM se baja la música disco, una pequeña dosis de disco. I said, young man, get yourself off the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town. There's no need to be unhappy, young man. There's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for young men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do whatever you feel. Seguimos de Miniteca FM. Yo de todos modos creo que a esta hora de pronto estamos acompañando a más de uno ahí en el tranconcito en Briceño 18 entrando al FEP. Y entonces, bueno, no, si de algo sirve, vamos a hacerlos. Miniteca FM. Y ahora, tiempo de bailar así como con amorcito. Y no reparo de todo lo que en el acto

aquí andamos de Miniteca FM y esta me pasaba en las fiestas, que por ponerme a hablar aquí con una persona que dice, oiga, qué bueno, y yo miércoles se me acabó la vaina, y yo, venga, y ahora qué canción viene, y qué vamos a meter, y en la fiesta, y la vaina. Y entonces yo decía, tranquilos, que acá les traigo la luna para que canten un poco en esta Miniteca FM. Aquí en los 94.9 y esta canción, esto es demasiado viaje, esto sí que era proms del 86, del 87, del 88. Yeah man, reggae night, you live on your love, so turn on the light, make it shine bright, and listen to this, jam it. Mashing it up tonight. Oh, people coming from the north and south and east and west. So you better live your best, man. Now lightning strikes at 8, so you better not be late. For this rubber duck been rocking, jamming, fun, fun, loving, yeah. Reggae man, we come together. Take advantage of this festive cheer. Like we're brimming with family.